tintineo de copas, chocar de besos, humo de cigarrillos en el salón. Con whisky o ron, yo que me desvelo por tu cariño, tú que me desprecias, ay, sin compasión. Andas con una loca por las cantinas, brindando a todo el mundo tu corazón. Que a mí me pasa lo mismo que a usted.